Andalucía, 11 de la noche. Noticias. El barco de la ONG española Open Arms ha localizado una barcaza de madera con 40 migrantes en el Mediterráneo central y tras proporcionarles chalecos salvavidas, agua y comida, espera indicaciones de las autoridades. Entre los 40 migrantes hay 4 niños, uno de pocos meses. Por el momento, el barco humanitario no ha evacuado a los migrantes de la barcaza y espera instrucciones. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne mañana lunes en Bruselas con el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, dentro de su visita oficial a la capital comunitaria para abordar este asunto y otros que afectan directamente a Andalucía, como es la subida de aranceles anunciada por Estados Unidos. Este conflicto va a centrar las acciones políticas de la Junta y también del Gobierno de la Nación en los próximos días. Así, mañana también el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, se reúne con los consejeros autonómicos del ramo para debatir las consecuencias de esa imposición de aranceles del 25% en productos agroalimentarios y también para analizar la respuesta nacional y comunitaria. El Partido Socialista de Portugal ha ganado las elecciones legislativas de este domingo con un 37,33% de los votos, con un 82,2% del escrutinio ya realizado. La segunda fuerza es el Partido Socialdemócrata, que se sitúa en el 30,71% de los votos, mientras que el bloque de izquierda logra un 8,43%. En la precampaña de las legislativas de nuestro país, del 10 de noviembre, hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que si su partido gana, se abrirá a negociar fórmulas de gobierno con otras formaciones, incluso con el PSOE. Al igual que hiciera ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, levantando el veto a Pedro Sánchez, Casado ha abierto esa posibilidad de acuerdo. Votando al Partido Popular, si el PP saca un escaño más que el Partido Socialista, llegaremos a fórmulas de gobernabilidad con todos los partidos constitucionalistas. También si hace falta con el Partido Socialista. También este domingo Pedro Sánchez le ha respondido a Casado. Dice que no buscan su apoyo, sino que dejen gobernar a la fuerza más votada. Pánico hace milagros. Pero nosotros, como le dijimos ayer, hoy le decimos a la derecha que no buscamos su apoyo, y menos el de organizaciones que precisamente lo que hacen es pactar cuando pueden con la ultraderecha. Lo que pedimos es que si no tienen una mayoría alternativa, al menos respeten el resultado electoral y que dejen gobernar a la lista más votada. Dos nombres españoles han brillado en la crónica deportiva de este domingo. Por un lado, el de Jon Rahm, que volvió a conquistar la Copa del Abierto de España de Golf un año después de su victoria en Madrid. Y por otro, Marc Márquez, el piloto que sigue forjando su leyenda tras ganar su octavo campeonato del mundo de motociclismo, su sexto en la categoría reina de MotoGP. Mañana en Andalucía habrá cielos con intervalos de nubes altas, las temperaturas en ascenso, más acusado en la mitad occidental. Se registran a esta hora 22 grados en los barrios Cádiz, 21 en Lanjarón, Granada, 19 grados en Mazagón, en Huelva, las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En el país de los sueños, esta es la música de Phil Sheeran. Estamos ante uno de los mejores instantes de It's a Good Thing, es una cosa buena. Es un disco que se grabó hace ya algunos años, que hacía tiempo que no recuperábamos aquí. Lo que estamos escuchando, Sounds Like Rain. Sonidos como la lluvia. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. En RAI, Radio Andalucía Información, comenzamos ahora en el país de los sueños, como siempre, con la producción perfecta de Lorenzo Romero.

nothing no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure. Except rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and hummingbirds do fly. Winter turns to spring. Too soon. Yes, everything must change. The young become the old, and mysteries do unfold, 'cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in except rain comes from the clouds, and sun lights up the sky, and hummingbirds do Juan Blowing. Y en escena ahora mismo Tom Coster, pianista que fue de Carlos Santana. Esto es una maravilla.

RAI. Radio Andalucía Información.